bailando. Wow, su cuerpo me activa y yo quisiera comerme la viva. Y mi gata mata la liga peleando. La destreza domina, se va hasta abajo sin que nadie se lo impida. Ella me lo dice bailando.